Hola, quiero pedirte, quiero rogarte que este mensaje viaje y vuele por todo el país. Quiero pedirte que pongas al fetito en tu corazón, que cuelgues al fetito de tu balcón, que pongas al fetito en tu heladera al lado del queso Camembert, que lleves al fetito en tu carrito de compras. Llévalo a la esquina, llévalo al banco, llévalo a Pilates, a CrossFit. Sácalo a pasear con tus amigas cuando van de shopping. O decile a la empleada que lo lleve a dar una vuelta cuando pasea al caniche Toy. Poné al fetito en tu ventana, en tu auto. Va a recorrer cientos de kilómetros y va a salvar muchas vidas. Yo te puedo asegurar que si llevas al fetito en tu corazón, la vida que vas a salvar está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina juntando cartones o revisando la basura. Queremos defender la vida del chico por nacer, que algún día puede jugar un picadito con el violador de su mamá. Queremos defender a ese niño que va a criarse bajo la línea de pobreza y va a repartir estampitas en el subte con sus 15 hermanitos fetitos. Estamos convencidos de que todos los ciudadanos fetitos argentinos tienen derecho a ser cambiados cuando nacen por un cartón de leche en Misiones. ¿Te imaginas qué lindo puede ser salvar a millones de fetitos que cuando den sus primeros pasos con algo que no les pertenece los puedan matar de un tiro en la espalda? Con un pequeño esfuerzo vamos a lograrlo juntos, porque cada vida vale la pena y algunas valen más que otras. Abraza tu fetito para que no cierren las fábricas de agujas de tejer, para que no quiebren los cultivadores de apio, para que a mi primo, que tiene una clínica de ginecología privada de OSDE 410, le vaya cada vez mejor. Vamos a defender la vida del fetito, pero no la de miles de pecadoras que no quisieron quedarse con su fetito y bien murieron desangradas en un hospital o en una cárcel. Necesitamos a todos esos fetitos para el futuro de nuestro país. Necesitamos fetitos que roben para la policía. Necesitamos fetitos para lavar guita en fundaciones. Necesitamos fetitos para la foto con el presidente. Vamos a dejarle un fetito al presidente. Queremos rogarle que defienda la voz del fetito por nacer. Que el presidente abra los ojos. Que el presidente abra la boca cuando habla. Vamos a celebrar que Franco no mató al fetito. Vamos, presidente. Vamos por la vida. Vamos, argentinos, por la vida. Somos millones los que queremos la vida. ¡Viva la vida! Pedí tu fetito. Los acabamos de importar de Alemania. Los hizo una empresa que tiene fetitos bengalíes encadenados a la máquina de hacer fetitos. Conseguí tu fetito. Para una Argentina mejor, apropiate de un fetito.